sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla, Raúl García. En lo que ya sabéis que es un espacio de entretenimiento dedicado a la música rock en sus distintas vertientes sonoras y que generalmente yo supongo que lo disfrutáis los fines de semana, que es cuando se hace el programa, aunque posteriormente a través de los podcasts podéis escucharlo cuando vosotros queráis, en cualquier punto de la semana en el que os encontréis, del día o de la noche. Ese espacio que siempre uno necesita para disfrutar tranquilamente de la música e informarse también de las cosas que pasan en el presente y que muchas veces desgraciadamente están ligadas al pasado, como es el caso de el arranque con el que vamos a iniciar hoy este Mr. Virus, ya que, bueno, 20 de noviembre es una fecha que a nadie se nos va a escapar por muchas circunstancias históricas y de otro calado, pero también por, a partir de ahora, el fallecimiento que recordaremos de quien fuera bajista de Stone Rose, también posteriormente de Primal Scream, este hombre que marcó de alguna forma pues una modalidad de sonido, el sonido Manchester en el Reino Unido, como era Gary Many Moonfield, que falleció este 20 de noviembre, casi recién cumplidos los 63 años, porque pocos días antes había sido su cumpleaños, y que dentro de Stone Rose marcó una corriente muy abierta, muy ecléctica, musical también, aunque muy vinculada al Britpop, pero con un espacio en el rock psicodélico, que hoy en día todo eso se revive de una forma más abierta todavía, si cabe, en muchas de las bandas de festivales que andan por ahí, por puntos de Europa de los que nos movemos. Así que escuchamos el segundo disco, Gary's Flower, con una de esas canciones de las que participaba el bajista Many, Gary Moonfield, y de esa manera también marcamos un punto de recuerdo hacia él. Thank you. Bueno, pues así suena este trabajo de Stone Rose, que fue publicado en 1994. Yo ya empecé a conocerle a él lo que hacía, pues justo cuando empezaba a arrancar las primeras emisiones de Mr. Virus en Onda Verde en 1990. Antes habían publicado el disco homónimo de Stone Rose y me llamaba la atención siempre. Bueno, Mr. Virus siempre fue un programa muy, muy abierto musicalmente. Que tocaba muchas tendencias, como lo suele ser ahora, siempre que tuvieran calidad y era bastante, bueno, explosivo lo que hacían entonces Stone Rose, aunque con este disco ya de, como digo, de 1994, pues fueron cogiendo una fuerza sorprendente. Bueno, también dentro del ámbito que le daban las compañías discográficas fuertes, ¿no? Comerciales, a nivel comercial, como era Sony Music, si no recuerdo mal, cuando salió. Y bueno, pues ese Second Coming, ese disco del que participó él y el resto de los componentes de Stone Rose, fue hecho durante 13 meses. Estuvieron ahí metidos en un estudio en Gales y en ese periodo de tiempo conoció a su mujer, Manny, y con ella se casó. Y estuvo con ella casado hasta que murió casualmente, ella en 2023, en noviembre. También tuvo que ser a causa de un cáncer de intestino. Bueno, las casualidades de la vida. Bueno, pues me apetecía mucho recordar a este músico, a este bajista, que también estuvo en Primal Scream. Tuve ocasión de verle en algunas ocasiones con aquella banda y que era bastante, bastante particular. Bueno, seguimos en Mr. Virus con una banda que ha hecho, que es de Vigo y ha hecho algo que me parece muy, muy importante, muy original, muy, no sé si difícil de llevar a buen puerto a la hora de publicarlo, pero bueno, no siempre se consigue, porque hoy en día ya se sabe que los formatos físicos, y encima los implementas con cosas que lo pueden encarecer, pues es más complicado. Pero yo creo que ellos han sabido mantener muy bien el equilibrio. Como son, ellos son Mooncresta, que a través de Fish Factory han hecho un acuerdo, yo creo que fabuloso, para sacar esta nueva obra llamada Zadim, que nos sitúa en el origen de la pandemia del coronavirus, pero que ellos, de alguna manera, al personaje lo han querido llamar de esta manera, al personaje contagioso y destructivo, ¿verdad? Zadim, que lo han plasmado en un cómic, además, muy bonito. Lo han llamado Discomit, porque viene incorporado con QRs, aparte de lo que es el CD físico, para que tú puedas escucharlo online mientras lees el cómic y te metas dentro de esta aventura, de este trabajo en el que cronológicamente van narrando esa historia de ese personaje, de ese virus llamado Zadim, y que yo espero que pronto ellos, aunque estuvieron haciendo una rueda de prensa en la que estuvimos presentes y nos explicó muy bien su cantante, pues espero que pueda también de forma abierta, a través de algún gabinete Mr. Virus próximo, contándonos otras cosas de todo esto que incluye este Discomit. Muy bonito, la verdad, con canciones en distintas lenguas y sobre todo con muchísimo sentimiento, y una historia que está creada por Mooncresta, pero que está ilustrada, todas esas partes de cómic, por Raúl Maya. Bueno, es uno de los temas, el segundo de esta obra llamada Zayadin, que sí que es recomendable oírla desde el principio y leerla también e integrarte en todo lo que va pasando, porque, bueno, pues es un libro para, como cuando tienes un vinilo y le das las vueltas a las letras, de forma gratis, grande, ver las fotos, ves muchos más detalles que en formatos digitales que no se ve nada, o en casetes o en CDs que son más pequeños, pues aquí en este caso tienes mucha información y muchas maneras de distraerte. Y decía que está grabado en distintas lenguas o creado en distintas lenguas, porque bueno, este era Un día máis, un tema en gallego, hay canciones en gallego, hay canciones en inglés, pero luego el cómic está en castellano. Y lo puedes seguir perfectamente también con la inclusión de las letras en cada una de sus lenguas traducidas. Y bueno, pues es muy llevadero y como digo, muy, muy recomendable. La presentación que hizo hace poco aquí en Madrid la hizo su cantante, Mr. D, David, y bueno, pues nos ilustró muchísimo, nos dio muchísimos detalles para meternos dentro de la obra, pero sin esos detalles que él dio, solamente tú comprándolo o adquiriéndolo, pues te enteras muy bien, se vas escuchando las canciones y siguiendo cada hoja en un formato además muy muy bonito, muy trabajado. Y luego, pues claro, esa maquetación la ha hecho también Antón Piru, que es bajista del grupo, y que ayer casualmente, bueno, casualmente no, porque estaba programado, pero las fechas sí que casualmente pues se programaron muy cercanas, estuvo de nuevo en Madrid. Ellos, como Moon Cresta, tocaron también la semana pasada en el Fan House, pero su bajista, que está en los dos grupos, en Moon Cresta y en Stone at Pompeii, pues anoche tocaba en Rockville con sus otros compañeros, con sus otros amigos músicos, y lo hacían celebrando el primer aniversario de su disco Blissphony. Y bueno, pues que incluyendo a varios músicos que participaron de ese concierto y otros que estuvieron allí, pues acompañándoles en los previos, en el transcurso del concierto, que estuvo muy bien, y luego pues tomando algo con ellos al finalizar la jornada. Vamos a poner uno de esos temas que fue precisamente el arranque, uno de los momentos iniciales de ese concierto, como también lo era en el propio disco Blissphony. Se llama The End of the Sun, Stoned at Pompeii. Fire. Bueno, la verdad es que hicieron un concierto, yo creo que como todos esperábamos, y ellos seguramente que también deseaban que saliera así. Bueno, un momento muy bonito, muy preciso, un momento en el que su cantante y guitarrista Adolfo, pues se bajaba del escenario y se ponía a montar el follón ahí tocando la guitarra en la pista entre la gente. Y eso pues también hace que todo luzca más, ¿no? Y que uno se sienta más inmerso dentro de lo que es el concierto de un artista o de unos músicos, porque más cercano lo puedes tener, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Es un detalle muy importante el decir, pues aquí me tenéis, no solamente arriba del escenario, sino a vuestro lado tocando. Stone at Pompeii, un disco que ha sido premiado y reconocido, y es que es una banda además por distintas costuras que se esfuerza y que sabe lo que se tiene entre manos y sabe muy bien crearlo y desde luego hacérnoslos llegar. Bueno, pues el día 20 también va a ser recordado por eso, por el concierto de Stone at Pompeii. Hay más cosas que están en mi cabeza por los que el día 20 es muy importante para mí, no solamente en las que vosotros estáis pensando y que recordáis, sino porque es el cumpleaños también de mi madre y pues por suerte lo podemos celebrar juntos y espero que por muchos años cuando llegue esa fecha. Pero también es que ayer tocó Pedro Navarro. Pedro Navarro es un guitarrista instrumental, un guitarrista que de momento lo de la voz pues queda dejado de lado para que brille toda la magia que él hace con yo creo que un carácter que va a hacer que a este músico murciano llamado Pedro Navarro y que ha sacado su primer disco, este proyecto llamado Masivo, lo recordemos por esa capacidad que tiene para hacernos recordar a gente muy importante de la guitarra, ¿no? No me equivoco en mencionar a gente como Steve Vai, como Satriani, aunque en el concierto que estuve viendo ayer había muchos más rasgos y trazos de muchos otros guitarristas instrumentales conocidos fuera y también aquí en España. Y eso es muy importante porque tiene una capacidad total, lleva desde muy pequeño dedicándose a la guitarra y seguramente, y yo lo deseo así después de conocerlo en directo en la sala Starbeam en Madrid ayer, pues vengan más discos y seguramente que cosas que puedan pasar fuera de su lugar de residencia en Murcia o incluso de convivencia en España. Bueno, vamos a escuchar ese disco, el título además que le da cuerpo a esta obra, Masivo. Y sí, algunos pensarán, coño, ¿y cómo lo hiciste? Pues primero con mi madre, luego estuve viendo a Pedro Navarro, y luego me pasé a ver a Stone at Pompeii y digamos que me equilibré para poder hacer todo eso al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo no, en distintas franjas horarias para llegar y estar en todos estos eventos tan importantes para mí y lo que os cuento espero que también que sea para vosotros. Thank you. pues y también os tengo que decir que el ir de un sitio hacia otro con cierta rapidez no podría llevarse a cabo si no fuera transportándose en taxi. Se llama Masivo con dos S y con V, por si lo buscáis a nivel digital, porque él lo tiene también volcado en las redes sociales para que podáis enlazar con su música y, por supuesto, conectar con él si lo necesitáis conseguir en formato físico, como a mí ya sabéis que me encanta tener las cosas, lo que se palpa y se mira con los ojos y se huele con el olfato. Bueno, vamos a escuchar a Quique G. Caamaño, Asa, que es otro de los grandes guitarristas que pareciera que el tiempo no pasa por él. Ni por sus manos, porque yo siempre lo tengo en ese plano que pareciera que no envejece y que la música sigue sonando igual de interesante de pasen los años que pasen. Aunque es cierto que evolutiva, porque en este último trabajo llamado The World Belongs to the Brave, pues Quique G. Caamaño se ha encargado de cantárselo también, aparte de incluir todas esas trazas y tramas instrumentales, como esta llamada The Other Side. It's a dream. Bueno, pues si es que las guitarras dicen mucho, sobre todo cuando son tan expresivas. Quique Caamaño, Quique G. Caamaño AXA. Vamos a seguir con más guitarra en este tramo del programa, porque hay siempre muchas cosas en todos los sentidos musicales que poner. Pero ya sabéis que todo no puede ser. Bueno, podría ser todo del mismo estilo, del mismo palo, cantado en el mismo rango, pero a mí me gusta darle un toque abierto a la cosa, aunque ahora vamos a escuchar guitarra y luego iremos hacia otras corrientes sonoras. Barras con V, Barras es lo que vamos a escuchar ahora, y es que acaba de sacar su tercer álbum hace muy poquito, se llama Electric Stardom. Barras es, ya lo hemos puesto en más ocasiones con cosas anteriores que ha grabado. Es un también virtuoso guitarrista, se llama Costas de nombre, su apellido es, pues eso, Barras. Y bueno, en esta ocasión cuenta con las voces de Mark Bowles y de Goran Edman, dos conocidísimos músicos reputados y que los habéis sentido seguramente en. Con su magia en otras formaciones o con sus discos en solitario. Y aquí en este álbum, pues se nota que Barras ha ido pues también moviéndose hacia terrenos más maduros. Él es griego, comenzó su carrera en 1999 con una banda llamada Perpetual, y luego ya a partir del año 2000 empezó a hacer cosas así más locales por ahí, por la capital de Grecia, por Atenas, y empezó pues a meterse de lleno con lo que fue su primer disco que grabaría en 2004, Overlord Perpetual. Y esto es lo que está haciendo ahora, y seguramente que bueno, pues te va a gustar porque es otro genio de la guitarra. Bueno, pues ese toquecito de neoclásico absoluto que Barra se pone en el final de este tema es también una especie de, yo creo que, conexión o toque de atención para hacernos recordar que tanto Goran Edman como Mark Bowles, los dos vocalistas, entre otros sitios donde han estado poniendo su voz, sin duda la participación de algunos discos de Ingrid Malmsteen son un punto de encuentro. Y eso pues significa que Barras no va a ser menos y es otro de los elementos importantes de la guitarra desde Grecia a tener en cuenta. Bueno, seguimos con más cositas, con sonidos instrumentales muy interesantes y además muy, muy abiertos y progresivos, como son los de Stellar Circuits, que con su nuevo disco Phantom Phoenix, pues yo creo que impresiona. También, no solamente por ese eclecticismo, vamos a decir, o apertura musical en lo que este disco y los anteriores siempre incluyen. Ellos son de Carolina del Norte, son estadounidenses, sino porque también con el arte de esta portada, que es que yo siempre digo cuando se pone, hombre, yo creo que algunos lo hacéis, ¿no? No solamente limitaros a escuchar el programa, sino a luego buscar, ¿no? De dónde vienen las cosas que aquí suenan en Mr. Virus y, por supuesto, disfrutar con las ilustraciones si tenéis ocasión de ver portadas como esta. Y si ya, pues adquirir los formatos físicos, empaparos con lo que ocurre con el artbook que hay dentro. Esto se llama Elegant Illusion, son Stellar Circuits. Beside you, if I fall. Bueno, pues Stellar Circuits es una banda compleja, pero compleja seguramente en sus comienzos arrancar, pero muy clara a la hora de expresar la música, ¿no? Se salen fuera de lo que son los cánones clásicos, vamos a decir, que uno puede concebir. Pero es que es el propósito que ellos querían llevar a cabo cuando se formaron en 2015, el de fusionar la música rítmica con la técnica progresiva. Y en ese instante en el que ellos se crearon, casi de forma inminente, consiguieron sacar un primer EP que luego terminó siendo pues un debut más grande, ¿no? De lo que ellos querían hacer en 2018. Y desde entonces, en estos 10 años, pues han ampliado sus fronteras, llevándolo mucho más con mucho más detalle hacia donde ellos pues quieren, ¿no? Con ilusiones elegantes, como se titula este tema, Elegant Illusion, Stellar Circus. La verdad es que suena muy muy bien con esos toques también de fraseos rapeados, ¿no? Que nos llevan ahora a escuchar a una banda, vamos a decir, en los tiempos en los que ellos salieron, pioneros dentro del estilo, como fueron los Clawfinger, que no es que sea una amenaza que se queda en nada, es que es una realidad que tiene nuevo disco para febrero del año 2026 y que se llamará Perfection. Y este es otro de los temas que ellos adelantan para, bueno, que nos pongamos en el contexto de una banda que rompió muchos esquemas en su momento cuando salió y también fue muy criticada por el mundo del metal por no entender esa corriente fusionada del rap o del hip hop con sonidos tan tan duros. En fin, como siempre va a ocurrir en cualquier época de la vida, siempre hay gente para todo. Pero lo importante es que ellos crearon, hicieron algo y marcaron un camino que, aunque luego ellos desaparecieron durante una temporada, supieron regresar para que sigamos disfrutando de sus directos hoy en día. Son Clawfinger, esto se llama Big Brother. It's depth without a meaning. It's primetime television full of brainless people dreaming. So play the part and show your tits for maximum exposure. Enjoy it while it lasts and cry your heart out when it's over. You sacrifice your private life in order to get mentioned. Anything to make sure you're the center of attention. It's all about the ratings, so bleed your little heart out. And if that doesn't do the trick, then get your private parts out. In the name of entertainment, it seems anything's accepted, except that every single real emotion is neglected. The reality reflected and the conflicts instigated are childish provocations artificially created. It's a shallow contribution for the pacified consumer. Built on storyboard illusions, planted plots and evil rumors. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. We want a pretty surface. It's just a guilty pleasure that doesn't fill a purpose. Cause seeing someone ridiculed in public is rewarding. As long as we're not part of it, it's always reassuring. What is it that drives someone to go to those extremes? Young and dumb and full of calm and full of hopes and dreams. Without a clue of what to do or what's a good decision. You fuck your life up randomly with no sense of precision. It's a shallow contribution for the pacified consumer. Build our storyboard illusions, planted plots and evil rumors. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. You know I'm watching, so what you gonna do? You better watch yourself, Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Big Brother's watching you. Ellos te dejan prácticamente sin respiración con esa manera de interferir musicalmente en distintos grados vocales y con distintas partes musicales que van pausando y acelerando, al igual que con los términos de, bueno, pues, de meter piano o pedaleras y hacer que todo suene como más explosivo, ¿no? El que te pille de sorpresa, esos momentos que yo creo que hace muchos años, hace décadas, vamos a decir, era muy difícil imaginar que bandas como estas, su música sonara igual de brutal en disco que en un directo. Ellos son Anisokai, Any Sokai, que es una banda alemana y que ha dado continuidad a lo que estábamos oyendo antes de Clawfingers. Los hemos mezclado. Clawfingers son de finales de los 80, con ellos son suecos y estos son alemanes y llevan, pues, bueno, funcionando desde 2012, 2010, una cosa así. Quizás un poquito antes fue cuando comenzaron ellos a despuntar. Y no es la única banda que es capaz de sacar esta sonoridad tan brutal en directo con la misma precisión que en los discos. Son ya muchas, pero es lo que estaba hablando. Gracias a las tecnologías, a las pedaleras, a los rad de micro, que te permiten utilizar distintos planos tecnológicos y hacer que todo suene de una forma contundente. Es como el doble bombo, que antes era doble bombo simplemente a base de hacer que los callos saltaran con los dos pies golpeando, y ahora hay otras, ya hace muchos años que hay otras técnicas para que la batería suene de una manera que parezca que sea doble bombo sin que lo sean. Pues eso es lo que me refiero. Las técnicas instrumentales y por supuesto las maneras de actualizarlas han hecho que estas bandas suenen de forma contundente sin necesidad de que utilicen cosas, otras sí lo hacen, muchas cosas pregrabadas. Y Any Sokai es una banda que yo ya he tenido ocasión de ver en directo algunas veces y me ha parecido que son muy muy brutales. Y aunque musicalmente Clawfinger y ellos van por terrenos distintos, hay muchas cosas que los unen. Desde luego que son muy buenos, desde luego, y que siguen haciendo cosas muy interesantes. Pero para el público, me refiero, hay ciertas cosas, ¿no?, que hacen que sus conciertos sigan siendo importantes cuando los tienes programados en un festival en distintos escenarios y se solapan, ¿no? Hay veces que tienes que decidir, posiblemente un chaval más joven, una chavala más joven, le tira más la corriente de ver esto, ¿no? Porque, quiero decir, es con lo que se ha ido, digamos, haciendo, ¿no?, generacionalmente, pero Clawfinger siguen siendo unos absolutos brutos y desobedientes con la sociedad mientras cantan en cada uno de sus directos. Vamos a escuchar algunas de las cositas, venga, algunas cosas más a propósito de conciertos que tienen lugar. Este 21 de noviembre en Barracudas están tocando Cruzeiro, acompañando a una banda también muy buena, pero los vamos a resaltar a ellos porque son gallegos también, y el doom que ellos practican también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta dentro de lo que son corrientes musicales que aquí en España cada vez se les está haciendo más caso, afortunadamente, ya que lo que el blues o el jazz eran para pequeños públicos, vamos a decir, antaño, ¿no?, comparado con otros músicos, con otras músicas, aquí pasaba lo mismo, de una forma muy cerrada, con el stoner, el doom, el rock psicodélico, pero todo eso está cambiando. suenan realmente bien, se llaman Cruzeiro, son de A Coruña. Y este tema está incluido dentro de su último trabajo, It Soon Dragons, es un tema llamado Ant, que, bueno, seguramente estén haciendo dentro de la fecha de este 21 de noviembre en Barracudas, acompañando a otra banda muy buena alemana llamada Aptera. Y luego tienen conciertos como el del 22 de noviembre próximos en Murcia, o el 23 en la Sala Terra, también en Castellón de la Plana. Es decir, van a hacer ahí una conexión total de fin de semana. El de hoy, pues dentro de esas sesiones, de esas historias que se ha mortado Noirax, ya sabéis que Noirax es un personaje muy importante dentro de la escena underground aquí en Madrid y en muchos sitios, pero aquí en Madrid pues ha montado ese Mad Six Fest, donde la música de evolutiva, las músicas de estos estilos de los que estaba hablando antes y nos están recordando ahora, gente como Cruzeiro o cosas más experimentales, se encarga a través de Noirax Records. Y bueno, pues Aptera, que os decía hace un momentito, pues es una banda también muy muy muy chula, de Dune, son de Berlín, está formada por chicas, son, como digo, alemanas. Y también pues me hace recordaros ahora que hace un momentito he puesto a la banda Anisokei, que son alemanes, y que creo que no os he dicho que el disco último que habíamos escuchado se llama Abyss, The Final Chapter, capítulo final, Abyss, y que el disco además lo acaban de publicar este 21 de noviembre. Más que nada por recordarlo, porque me da a mí que se me ha pasado decirlo después de conectarlos con Cloudfinger. Pues bueno, Cloudfinger, Anisokei, Cruzeiro, son bandas para mí muy importantes, para ti espero que si no las conocías lleguen a serlo también. Y ahora lo que escuchamos es un grupo que haga lo que haga, lo vamos a tener en el mismo altar siempre. Son Danko Jones, también hoy publican su nuevo trabajo Leon Rising, y esto lleva por nombre What You Need. Close your eyes for just a moment. You might start to hear that living sound that's ringing in your ears. Danko Jones, que han iniciado gira europea hace nada, el día 19 en Helsinki. Hoy están actuando en Estocolmo, mañana en Oslo, luego se van a Hamburgo. Y así van a estar continuando por muchos lugares importantes, en Ámsterdam, Londres, Amberes, París, Milán, bueno, Múnich, Colonia, Berlín. Por aquí no lo debo. Con este nuevo trabajo, yo comento alguna vez las fechas que ocurren fuera, sobre todo cuando son festivales, y especialmente cuando uno va por allí, porque luego os lo quiere contar, ¿no? Pero hay veces que no digo las fechas y solamente digo van a arrancar tal, y luego recibo algún mensaje de alguien que me dice, oye, que yo te estoy escuchando en ese punto de Europa por internet, y también me mola que digas cuando tocan las bandas por aquí, porque hay veces que uno no se entera de lo que está pasando en la puerta de su casa si no se lo cuentan por alguna vía, ¿no? Y eso nos alegra, que nos escuchen en puntos muy distantes, porque hay mucho español repartido, bueno, y no solamente españoles que escuchan el programa, repartidos por el mundo disfrutando de Mr. Virus. Vamos con más cositas después de oír a Danko Jones, que ya sabéis que es sus conciertos son siempre efervescencia pura, aunque llevan muchos años en la carretera. De Red Crown, que es una banda que se fundó en Porto Alegre. Red Crown son brasileños, iniciaron en 2013 pues esta historia que va por los derroteros del Stoner y que suena muy bien. Van a estar tocando el 11 de diciembre en el Perro de la parte de atrás del coche en Madrid, acompañados por Crazar, y esta es pues uno de las canciones, ¿no?, que yo creo que también a ellos les revitaliza en directo cuando les la tocan. Se llaman Aliens of the Soul. Corta, chapata. Esto no lo suelo hacer, pero como me he dado cuenta antes, pues lo digo. Corta, echa, rebobina. Esto se hace de vez en cuando en algunos sitios y tal, ¿no? Estaba leyendo el cartel. Tengo los dos carteles de la otra vez que estuvieron aquí y el cartel de la nueva visita de Red Crown que hacen en Madrid a propósito del Pull Rod Fury Nights en su sexta edición. Y claro, es que estaba leyendo el cartel de cuando estuvieron tocando con Crazar la otra vez. Y no, es que no ese es el concierto. Tocan el 27 de noviembre en el Gruta 77. Nada, olvidaros de la fecha que os he dicho, porque la actuación es quizás más interesante todavía ahora, porque está más actualizada con los grupos que van a tocar, que son dos brutos también del rollo stoner y psicodélico, como son los Orango Tango, que son portugueses, y Magic Machine, que vienen desde Australia, y junto a The Red Crown van a estar tocando el 27 de noviembre en Gruta 77. Y ahora sí, este es el tema Aliens of the Soul. Son todos unos portentos. The Red Crown. We'll be right back. Y claro que sí, porque no, si los músicos hay veces que cuando van a arrancar con algún tema meten la pata y se dan cuenta y le dicen al resto de los que están ahí mirando así como diciendo que eso no va, que no tenemos preparada esa canción en ese momento, y cortan y luego inician, pues también en un programa se puede hacer para modificar y no engañar a la gente, porque claro, si no lo digo de la otra manera, pues a lo mejor alguno está con el lapicero aquí apuntando a ver cuándo tocan y con quién tocan, y luego se presentan en mitad de la sala y me ponen a mí la reclamación y los gastos de desplazamiento hasta allí y hotel incluso, y a lo mejor hasta tienen razón de que eso se podría reclamar. Bueno, vamos a continuar con muy interesante el festival, de todas formas, que he marcado, porque es una de las producciones que hace Southern Metal Fest con Esteban Muñoz al frente y siempre intentando traer lo mejor dentro de los géneros que mueve, de los estilos musicales, y yo creo que va a ser una noche muy importante. Como tengo otra noche aquí para recordaros y poner algo de ello cuando ocurra, yo voy a intentar ir, por lo menos. Es una producción que hace Dumen Evans y es pues tener aquí a los Primordial, que es una banda ya con mucha trascendencia y trayectoria. Yo recuerdo hace tantos años que los vi, que los conocí, y me impactaron tanto que siempre intento verlos allí donde tocan, y van a estar actuando el 5 de diciembre en la sala Revilaiz, dentro de pocas fechas. Primordial, acompañados por Erez Altor, que es otro grupazo con sede en Suecia, son suecos, y Undead, que son de aquí de Madrid. Las tres bandas van a estar ese 5 de diciembre en sala Revilaiz. Y esto es Empire and Files. Recuperamos una de las canciones que suelen hacer en vivo los Primordial, con ese sonido que te lleva pues a latitudes y a tiempos pasados. Son muy buenos Primordial, siempre mezclando ese sonido oscuro, ese metal con toques que te hacen caminar por tierras folclóricas también y trasladarte a situaciones de otras épocas. pues escuchábamos entrelazadas o entrelatadas, concatenadas más bien, dos canciones que me parecen muy interesantes, como era ese tema de Primordial, una banda irlandesa que ha sabido fundir desde que empezaran a finales de los 80 el black metal y la música celta, vamos a decirlo así, el folk, que tan buenos resultados les ha dado y a razón de verlos en directo y ver su evolución, me refiero. Y esto que es de Halo Effect, que es bueno, pues un contraste absoluto de bandas que llevan muchos años, por un lado, o un grupo que lleva muchos años, con una banda nueva, vamos a decir, pero formada por músicos que llevan también muchos años, porque The Halo Effect es un supergrupo, vamos a llamarlo así, formado por gente que ha estado en Hammerfall, en In Flames, pero que esta historia pues comenzó en 2021, si no recuerdo mal, una cosa así, y que en directo suena muy muy compacto, evidentemente, porque ellos vienen de donde vienen, de estas bandas, pero también de tocar en Gardenian, en Gran Cadáver, bueno, Dark Tranquility, algunos de ellos siguen tocando en sus bandas, claro, sin duda, y bueno, Dimension Zero es otro de los grupos en los que, si no recuerdo mal, andaban, porque llevan una trayectoria muy muy muy importante, y cada uno de los miembros, Nicholas Engelin, Michael Stein, Peter Evers, Daniel Svensson y Jesper Strongland. Bueno, ya mencionándotelos dirás, ah sí, ya los ubico en esos grupos que tanto me molaban. Entonces ellos tienen la sede en distintos puntos de Suecia, y es muy fácil que estén en los principales festivales, sobre todo festivales europeos, por cercanía, y porque son músicos muy reconocidos con un proyecto entre manos muy muy interesante. Y esto que estabas escuchando ahora es algo raro en realidad, porque es lo más reciente que han sacado, o no sé si el EP está ya publicado íntegramente, pero lleva por nombre We Are Shadows, somos sombras, y está compuesto por cinco versiones, cinco maneras de tributar también a las bandas que a ellos les han gustado en distintos puntos de su historia, ¿no? Y es curioso, bueno, hay un tema que hacen de Wash, I Wanna Be Somebody, que todo el mundo conoce, hay uno de Dancing, como es How the Gods Kill. Y luego hay cosas a lo mejor más, bueno, un tema de Fenómena, también lo vamos a pasar, del grupo Fenómena, pero hay una versión de Ken y hay una versión de, que es lo que has escuchado ahora, de una banda llamada Brother Daniel, el tema Shoreline, lo que oías ahora, que tú escuchas al grupo, a The Halo Effect, y te hacen esto y dices, ah, bueno, pues igual es una canción suya, suena de esta manera, pues qué bonito, qué raro, ¿no? O me recuerda a algo muy antiguo. Y es que Brother Daniel era una banda de rock alternativo de Gotemburgo, suecos, que se formó en la década de los 80. Y tú los conocías a Brother Daniel. ¿Te suenan de algo? Lo de Brother hoy en día lo dice todo el mundo. ¡Hey, brother! ¡Hey, qué pasa, brother! ¡Hey, bro! Pero Brother Daniel, ¿a ti te suenan? Pues a mí tampoco. Pero es una manera de enlazar y llevarte seguramente a sitios donde ellos más han comulgado o han estado, y esto lo sacan, pues su público, o sea, sus compatriotas lo entenderán mucho mejor, indudablemente. También ha hecho que nosotros ahora descubramos a Brother Daniel, o por lo menos yo, perdonadme si alguno los conocíais, que posiblemente eso pueda ocurrir también. Porque ya sabéis que el rock ochentero, bueno, pues está muy en auge en cualquier punto de la vida de uno, sobre todo cuando tiene una edad. Da igual donde nazca o donde pazca. Bueno, escuchamos a Battle Beast. Esto es Watch the Skyfall, el nuevo single que saca. Battle Beats me parece una banda muy interesante que tiene unos comienzos de empezar a llamar la atención y de empezar a tener la posibilidad, la oportunidad de mostrar lo que saben hacer. Y eso fue cuando ganaron la Metal Battle, la Wacken Metal Battle, ese concurso que se hace en el festival alemán, y fue en 2010, y hace que de alguna manera te exponga al resto del mundo, porque no deja de ser un festival muy muy importante y de mucho prestigio para este tipo de cosas cuando eso sucede. Ellos son finlandeses, desde entonces han ido dando pasos certeros, posiblemente lentos, pero bueno, ya el hecho de no siempre uno tiene suerte porque lo respalda un sello como Nuclear Blast, ¿no? Pero pasa con cualquier discográfica que pone mucha pasta, que tiene ese dinero para emplear en campañas de marketing y llegar a la gente. No siempre las bandas recalan porque, bueno, por muchas circunstancias. Ahora no vamos a entrar en ellos porque hay bandas que no son interesantes pero te las intentan vender. Hay bandas que no es que no sean interesantes, sino que son muy como otros grupos. Y hay bandas que pues por las circunstancias sea no cuadran, no cuajan. Pero bueno, el caso es que ellos tienen nuevo disco, Steelbone es como se llama la canción de este álbum, que lleva por título también el mismo nombre, Steelbone. Y luego pues la banda en sí en directo pues tiene muchas cosas de power metal que ya hemos conocido en otras latitudes y en otros momentos, pero me sigue pareciendo una banda muy interesante y una banda muy muy muy correcta que como digo tiene un gancho particular, aparte de sonar a cosas para los que ya llevamos más tiempo en esto que no sean demasiado novedosas. Pero bueno, What's the Skyfall, Battle Beast, que nos da paso a escuchar a otra voz femenina, en este caso afincada hace mucho tiempo en Madrid, y que es la de Leonor Marchesi. Ella es argentina, ya lo sabéis, y su trayectoria es muy grande también. Y pero nos vamos a centrar en lo último, que es Ido. El otro día me encontré Ido, se llama Ido con dos letras, y sacará nuevo adelanto de lo que será su nuevo proyecto. Se llama En tus sueños. El otro día coincidimos en la sala de Rockville, en ese concierto de Ron and Blues que hicieron recordando canciones de Casablanca y grabándolas también para hacer ese disco de grabación en disco que Casablanca nunca hizo en tiempos pasados. Y allí estaba Leonor Marchesi y estuve un rato hablando con ella sobre este proyecto. Y tiene unas ganas de que se publique ya para poder contárselo a todo el mundo y tocarlo en directo. No sé si son las mismas ganas que tenemos nosotros también, seguro que más, pero nosotros tenemos muchísimas, porque siempre se va reinventando y tiene una actividad musical interesante, siempre creativa, que no se puede pasar por alto para nada. Entonces, esto de Ido, que es una fusión entre humanidad y tecnología, con atmósferas electrónicas, adentrándose en universos oscuros y envolventes, pues es algo que queremos verle ya a Marchesi y a esa banda con la que se va a fraguar todo esto en directo ya. o sea, lo antes posible. Pero va a haber que esperar al año que viene cuando se publique el disco. De momento, pues eso, vamos escuchando cosas como este tema llamado En tus sueños, Ido. Pues esto va incluido dentro de ese trabajo de Ido llamado Predestinados. Es la nueva apuesta en muchos aspectos, no solamente musical, sino sensorial. vamos a decir, de Leonard Marchesi, acompañado por una banda muy interesante. Esta canción es que solamente ya el rango que tiene, ¿no? Y la forma de, en tus sueños, de incitarnos a y sugerirnos, ¿no? Que bueno, pues que es como una especie de oda al poder transformador de la música, ¿no? Como si fuera energía vital y sanadora, así como universal, pues ya te hace meterte dentro de esto y de lo que hay acompañando a esta canción, ¿no? La banda está formada por Leonor Marchesi, está también conceptuada por David Muñoz, que se ha encargado de componer y de producir el disco. Y luego, pues en la batería está Gustavo Segura, otro músico conocido por Alianza, por tocar con Julio Castejón, entre otras bandas. Y está José Luis López en el bajo, que referencias como Claustrofobia o Inner Self, músicos que tienen mucho que aportar, ¿no?, a la escena, que ya lo han hecho, pero que en esta reinvención sonora de Leonor Marchesi, pues los vemos en otras fases y descubriendo nuevas formas de transmitir a músicos que los tienes concebidos en otros puntos, ¿no?, en otros lugares, en otras bandas, en otros proyectos, ¿no? A mí esto siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Es lo grande del rock, del metal y de la música en general, cuando realmente tiene cosas diferentes o interesantes que transportarte, ¿no? Vamos a hablar de otro José Luis. He mencionado ahora un bajista como es José Luis López de Ido, pero vamos a escuchar a José Luis Rodríguez Morcuende de Istar y también de Morcuende, que es otro de los proyectos que tiene este emblemático y legendario, pues son muchos años ya, hablamos de finales de los 70. Músico que sigue concebiendo las canciones, los proyectos, lo que escribe, porque él también escribe, tiene bastantes novelas publicadas, y que ha sacado un disco que se llama Diploma de Honor al Conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José, que este pasado gabinete Mr. Virus, en LH Magazine, ya sabéis también, nos puso de relieve, nos presentó en una noche, tarde noche, muy, yo creo que atractiva, acompañado de Michel Molinera de los Canallas, porque también habló mucho de los canallas, ¿no? Pero actualmente de Estafas, que nos habló de su próximo proyecto y de lo que será ese concierto que harán en diciembre Estafas, de Rafa J. Vegas, bajista de Rosendo, también de Gran Jefe, uno de esos proyectos o de otras formaciones como en su momento de Luis Cruz y la Furbo Band. Todo esto nos lo estuvo contando, pero nos habló de su último libro publicado, casi famoso, y tantísimas anécdotas que se fueron mezclando de entrevista a entrevista y entre debates, que yo os recomiendo que os vayáis a los podcasts de Mr. Virus, de Gabinete, y lo escuchéis. Entonces, José Luis Rodríguez Morcuende estuvo hablando de Istar, escuchamos también parte de este disco, pero nos regaló su personalidad, sus vivencias, su trayectoria, y es tan inmensa que tenéis que bucear y descubrir mejor a Istar que cuando simplemente pues cualquier periodista o medio de comunicación o escritor o locutor te cuenta lo más actual que tiene un músico y se queda en simplemente eso. No, para llegar aquí, siempre digo, después de tantos años, hay un camino muy largo de recorrer y muy creativo que transmitir, ¿no?, a la gente. Y José Luis, con cosas como Istar o Morcuende, desde luego que no los descubrió o no los recordó a otros en este último programa de Gabinete Mr. Virus. Vamos a escuchar uno de esos temas de José Luis, de Istar. Esto se llama Como un pájaro más. hacia atrás, no quiero ver el pasado. Hoy no pienso volver a esperar a que alguien me extienda su mano. Hoy espero que nadie vendrá a decirme quién es preocupado. Hoy solo espero que nadie pretenda saber más de lo estipulado. Muchos momentos que forman parte del pasado, viviendo en un mundo todo en realidad que yo mismo me había creado. Volaría a las nubes con un pájaro más, volvería nuevo y despejado. Hoy me conformo con que no pretenda saber más de lo estipulado. Pues diploma de honor al conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Es un disco que está dedicado a su padre, a la memoria de su padre José el Capa, y que ha hecho con buenos amigos como Javier Mira y Nacho Ortiz en las guitarras. José Luis Rodríguez Borcuende también se encarga de meter guitarras españolas, aparte de cantar y tocar el bajo y hacer algunas partes de voces. José Barta ha estado en algunas partes del disco metiendo teclados, Fran Torres también, y Antonio José Fernández en instrumentos que yo creo que dan un colorido especial a la música, como es el saxo tenor, aparte de utilizar otros recursos musicales para concebir un disco que en lo que es el artbook, del que siempre me gusta referirme cuando lo tengo físicamente entre mis manos, pues siempre recomiendo que le deis un repasito, ¿no? Porque además está bien maquetado para disfrutar de las letras, de las canciones y de algunas fotos y de algunos detalles que se incluye en lo que es el álbum. Un álbum que es muy interesante, como todo lo que hace Borcuende, y que seguiremos escuchando. Esperemos que en algún momento, como él nos decía, se pueda llegar a ver en directo. y que lo que se hace en el estudio se transmita. Hay que despedirse ya y lo vamos a hacer pues con un clásico como es este tema Petrodólares de Obús, que estaba en aquel disco, en el Prepárate. Bueno, ¿por qué? Porque ya sabéis que Obús dentro de poquito estará haciendo su concierto especial en Palacio de Vista Alegre, en Madrid. Será el 13 de diciembre con la formación original y allí van a caer muchas canciones de época. Así que con esto nos despedimos, se despide de vosotros y os desea lo mejor que esté por llegar Raúl García. Hasta la próxima semana. Sus ojos.